yo cuando me la necesidad de organizar algunas ideas sobre generales sobre el tema de los megaproyectos, pues es algo que llevo investigando 20 años y me pareció que era importante observar primero que los megaproyectos, pues es una categoría muy muy poco definida, ¿no? Es decir, ¿cómo los definimos? Por el kilómetro, la cantidad de kilómetros cuadrados que ocupan, por la masa de lo que producen, qué sí es megaproyecto, qué no es megaproyecto. Por ejemplo, una tienda Oxxo, pues no sería un megaproyecto. El único problema es que hay 30.000, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de definición que no se ha discutido, y que puede resultar engañoso al momento de reflexionar qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Yo últimamente escucho por todos lados hablar del extractivismo y hacer, digamos, unas largas peroratas en contra del extractivismo, y ya incluso resulta que el modo de producción es extractivista. Y bueno, por supuesto que está ahí el extractivismo, y que no solo es de minerales o no solo es de energía, también es de biomasa y es muy complejo, y por supuesto que es muy útil, digamos, el hacer una reflexión general y de fondo sobre el extractivismo, pero los problemas que tenemos no solo son de extractivismo, ¿no? También hay grandes problemas de producción industrial, que no es extractiva, sino que es de transformación, y que es extraordinariamente nociva, extraordinariamente peligrosa, y que entonces, si nada más estamos hablando de extractivismo, de repente hablar de México, explicar a México por el extractivismo, pues puede ser sumamente negativo, ¿no? Porque puede dejar fuera el problema de la producción industrial, digamos, algo que se... una ilusión que ha crecido mucho en los últimos tiempos y que tiene, vamos, una razón sencilla de ser, es creer que México se está volviendo un país de producción primaria, ¿no? Extractivista, porque como efectivamente, digamos, toda la entrada en el neoliberalismo hace 30 años o en el libre comercio hace 20 años trajo consigo un proceso de desmantelamiento de todas las grandes industrias que el Estado tenía a su cargo, y con la destrucción de estas grandes industrias, el desmantelamiento de cadenas industriales de cadenas comerciales, hubo un desmantelamiento brutal del capitalismo local. Pareciera ser que México pues simplemente se desindustrializó, cuando en realidad lo que tenemos es un proceso de desindustrialización efectivo, con un desempleo brutal, ¿no? Un proceso de destrucción de la agricultura también brutal, pero al mismo tiempo tenemos un proceso de reindustrialización, ya no con capitales nacionales, ya no con recontratación masiva de población, pero un proceso de industrialización fenomenal. Es decir, no un pequeño proceso de reindustrialización, igual un proceso de reconstrucción de la agricultura en función, digamos, de la agricultura de exportación, de una agricultura moderna. Doy, digamos, algunos datos que son poco conocidos en el ámbito, vamos a decir, de la resistencia social, en el ámbito de la investigación crítica, pero que son el tema central cuando se trata de, digamos, de hacer marketing en serio. Es decir, cuando van los grandes funcionarios mexicanos o las grandes empresas a invitar para llevar a cabo grandes procesos de inversión de capital, pues tienen una serie de logros, una serie de hechos muy importantes, que de ellos se está hablando poco, y al hablarse poco de ellos no se entiende bien, por ejemplo, qué significa el proyecto actual de Peña Nieto, ¿no? cuando hablan de que viene de nueva cuenta y que es su apuesta un segundo milagro mexicano, ¿no? Un nuevo proceso industrializador. Yo pensaba que era más bien demagogia, que lo que privaba era un proceso efectivo y duro de desindustrialización, y bueno, revisando el tema, pues sí me sorprendió, digamos, encontrar datos como los siguientes, ¿no? Por supuesto, digamos, más allá de la producción de crudo, de petróleo crudo, que es el principal producto que se elabora en nuestro país y que arroja 49.1 billones de dólares al año, una producción descomunal, pues le siguen la producción de automóviles, que arroja 20 millones de dólares al año, y que por supuesto va unida a la producción de camiones de transporte de mercancías, que produce 14.3 billones. En México se producen muchos tractores, la producción de tractores produce 6.3 billones. Es decir, nada más en estos, conjugando estos tres tipos de vehículos, la producción de vehículos de transporte terrestre es de 40 billones de dólares, es casi equivalente a la producción petrolera. México es el octavo productor de automóviles del planeta y el quinto exportador mundial de automóviles, ¿no? Y esto, por cierto, no se hace extrayendo el hierro fundamentalmente de México. México es el principal importador de hierro del planeta. Es tan fuerte y tan dura la producción industrial en México que es de los grandes importadores de metales, ¿no? De todo tipo. Porque, bueno, claro, la producción de automóviles involucra prácticamente todos los metales de la tabla periódica, ¿no? Es, vamos a decir, es la locomotora de la extracción salvaje de metales a nivel planetario. Ahora, la apuesta es que además de la producción de automóviles, entremos seriamente en la producción no solo de partes de aviones, sino de vehículos aéreos completos y también de productos aeroespaciales. México ya es el 16º país del mundo en la producción de este tipo de productos, y la aspiración, digamos, del sexenio actual es que, terminando el sexenio, seamos el octavo país de producción aeroespacial, de manera que terminemos ya pudiendo ensamblar aviones completos. La gran apuesta que no han logrado es atraer a Boeing al estado de Querétaro, ¿no? No lo han logrado, pero ya hay muchas Bombardier de Canadá, muchas productoras de helicópteros militares, de tableros, de turbinas. México está creciendo brutalmente en la producción aeroespacial. Esto está ocurriendo, ¿no? No es un proyecto megalomaníaco como el Plan Puebla-Panamá, ¿no? Están emplazadas las fábricas y los centros de altísima tecnología. La propia UNAM ha modificado la Escuela de Economía, ha creado una Escuela de Economía Industrial asentada directamente en el estado de Guanajuato, ¿no? Bueno, pero además de esto, pues somos el principal productor de televisores del mundo, somos el principal productor de refrigeradores del mundo, y además de monitores, proyectores, somos uno de los principales productores mundiales de teléfonos celulares, de equipos de radiodifusión, de instrumentos médicos, de piezas de motor, de juntas, de cable eléctrico, en fin, hay una producción industrial en serio. México es realmente un país productor industrial extraordinariamente importante. Y eso tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias laborales, tiene consecuencias territoriales, consecuencias ambientales. Hoy, más que nunca, digamos, este problema central, porque el salario mexicano ya es más bajo que el chino. Esto se logró como resultado de las últimas reformas que llevó a cabo el Partido Comunista Chino, de moderar los ritmos de sobreexplotación laboral y de sobreutilización de la naturaleza implantados en China durante los últimos 20 años, y esta automoderación que ha llevado a decretar pena de muerte a empresarios que sigan depredando el medio ambiente en China, son especiales los chinos, ¿no? Pues evidentemente está ubicando, digamos, a México en el centro de estas dinámicas, claro, por supuesto, en competencia con la India, en estas dinámicas brutales. Entonces, creo que es muy, muy importante tener una imagen más compleja, más completa, del conjunto de dinámicas económicas que están agrediendo al país, no únicamente las de carácter extractivo, no únicamente las de carácter rentista, no únicamente las que tienen que ver con la sobreutilización de la naturaleza. Hay que pensar muy cuidadosamente cómo el capitalismo actual camina a dos piernas sobre el capitalismo mexicano. Utilizando a la naturaleza y sobre explotando al trabajo. Esta vieja discusión desde los 70s, ¿no? Desarrollada, digamos, por los pensadores críticos tan importantes que abrieron, digamos, una discusión de fondo en México, como Armando, como Rui Mauro Marín, como Bolívar Echeverría, está allí porque evidentemente, por un lado, las ganancias extraordinarias que son claves en la dinámica actual capitalista no solo provienen de la renta, provienen de la sobreexplotación del trabajo. Esto no ha disminuido, ha crecido, y también, por supuesto, provienen de la plusvalía extraordinaria. En el caso de México, por supuesto, pues lo que compite es la sobreexplotación del trabajo con la sobreutilización de la naturaleza. Plusvalía extraordinaria por innovación tecnológica, pues no. En China sí, ¿no? Pero aquí, por supuesto que no. Entonces, bueno, creo que esto es algo que se ha descuidado mucho. Visiones de simplificación, México actualmente es el principal transportador de ferrocarriles, de carga de ferrocarriles del mundo, ¿no? ¿Quién lo pensaría, ¿no? Y no fue justamente en el plan Puebla-Panamá, ni en el Istmo de Tehuantepec, ni en todos los lugares, digamos, que, ¿no?, la crítica de izquierda consagró como los grandes problemas de megaproyectos. La gran ruta es Lázaro Cárdenas, Nuevo Laredo, y que en realidad es un corredor que se abre como si tuviera un cabello con orzuela. Ese mismo corredor se abre hacia Manzanillo, y corredor en serio, la carretera esta que hizo Tradeco entre Matamoros y Mazatlán, es una carretera que tiene como 160 túneles que perforan montañas, y como 60 y tantos puentes. Uno de ellos es el puente más alto del planeta. Entonces, ese sí es un señor corredor en el norte del país, todo él lleno de emplazamientos industriales de primer orden en Tamaulipas, en Nuevo León, en Coahuila, en Durango y, por supuesto, en Sinaloa. Un corredor extraordinariamente importante. Bueno, ahí está, esas son realidades que el libre comercio ha logrado asentar. Ningún país ha firmado tantos tratados de libre comercio como México. No solo tenemos con Estados Unidos y Canadá, tenemos con 14 países, tenemos firmados 14 tratados de libre comercio, que son tratados con más de 40 países. Es decir, no hay ningún país que haya firmado tanto tratado de libre comercio. Estados Unidos, digamos, que es el defensor y el promotor del libre comercio, ellos mismos no tienen tratado de libre comercio ni con Japón, ni con Israel, ni con Europa. El condón que usan se llama México, ¿no? Aquí es donde se lleva a cabo ese tratado de libre comercio, y por eso es que es fundamental observar bien la conexión de la industria mexicana con la industria norteamericana. Es un desplazamiento fenomenal. Ya no podemos estar hablando de simplemente de industria maquiladora, ¿no? La crisis de 2001, que comenzó en 2001 con la entrada de China dentro de la OMC, que provocó, digamos, la industria maquiladora mexicana era, como muy bien lo puso en su sitio Huberto Juárez de Puebla, era la industria maquiladora líder a nivel planetario. Pero después de que entrara China en 2001, esta industria maquiladora empezó a quebrar, y prácticamente hasta 2007 siguió la mala racha, cuando muchísimas de las industrias electroinformáticas de la región del Salto, en Jalisco, terminaron de quebrar. Digamos, como que la última crónica de este fracaso la narró bien Alejandro Nadal, reseñando los estudios del Colegio de México sobre el tema. Pero de entonces a ahora, lo que tenemos es una reorganización de la industria. Lo que tenemos ahora es el asentamiento de lo que se llaman OEMs, que no es propiamente maquila. Los OEMs son fabricantes de equipos originales, ¿no? Original Equipment Manufacturer, OEMs. Este es el punto clave. Y México, ¿qué son las OEMs? Son empresas industriales, hagan de cuenta que fabrican celulares para BlackBerry, para Apple, para todas las grandes firmas. Ellos les hacen el celular completo a todas las firmas, y las firmas le ponen el sello. La reorganización de los procesos industriales mundiales se está reorganizando así. Es decir, hoy no basta simplemente seguir a una empresa transnacional como productora de lo que sea, porque en realidad ellos contratan con OEMs. Entonces, la clave para entender la reorganización, digamos, de las fábricas globales, es observar dónde se están asentando los OEMs. Y bueno, pues en el caso de México, nos hemos convertido en un eje productor de piezas de automóviles, en el eje central de piezas de automóviles de toda América del Norte, y eso significa que hemos logrado atraer a México a los principales fabricantes de equipos originales. También en México es el hogar de 13 fabricantes para vehículos de carga pesada, y estos OEM se van extendiendo a toda la industria. Como esto está allí, ¿no? Pues es muy muy importante poner atención cómo es que esto está influenciando en la producción de vehículos avanzados, ligeros, que producen menos emisiones, en fin. México, les decía, que se ha convertido en uno de los mayores exportadores de teléfonos inteligentes y de productos electrodomésticos, toda una industria manufacturera que ha ganado mercado a costa del mercado chino dentro de los Estados Unidos. El 13% de las importaciones totales de Estados Unidos que se elaboraron entre 2006 y 2012 se incrementó en casi 4%. Se trata de sectores con un intensivo uso de la mano de obra, ¿no? O sea, el problema de la sobreexplotación del trabajo parecía haber retrocedido de 2000 a 2010, ¿no? A 2007, digamos, está ocupando el lugar central la sobreutilización de la naturaleza, pero ahora no, ahora va de regreso la sobreexplotación laboral. A mí realmente me sorprendió mucho el caso de Amway, que esto es producción rural, es invernaderos, ¿no? En el sur de Jalisco, ahí en el Llano Llamas, ¿no? Exactamente en esa región, es una zona gigantesca de invernaderos, toda la mano de obra esclava, secuestrada de las regiones indígenas de Veracruz, y obligada a trabajar a golpes. Y estamos hablando de miles de indígenas. Salieron algunos, escaparon, se generó un escándalo, llegaron observadores de derechos humanos, ¿no? Y entonces salieron algunos cientos, pero miles se quedaron adentro. Y son observables esos invernaderos. Desde el Google Earth, ahí están, en toda la región. Esto está, digamos, está desatado. México es hoy en día el tercer país hortifrutícola del mundo, después de China y de España. De ahí la importancia de Michoacán y su agua para la producción de aguacate. Somos el principal productor mundial de aguacate, de limón, de verdes, es decir, de fresas, de zarzamora y de frambuesa. Michoacán, digo, se habla de las megagranjas de cerdos o de pollos, pero Michoacán tiene uno de los centros bovinos más grandes del planeta, ¿no? En el municipio de Vistahermosa, con 150 mil cabezas de ganado, y no hemos entrado en el tema de la producción minera. Entonces, bueno, yo creo que por estos motivos es muy muy importante digamos, pensar más cuidadosamente la complejidad de lo que está ocurriendo, es decir, la complejidad de la ocupación de los territorios. Yo me dedico, además, digamos, de trabajar en el Tribunal Permanente de los Pueblos, que es algo efímero, de forma permanente trabajamos en la construcción de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, y hemos estado levantando un diagnóstico nacional de la devastación ambiental. Entonces, es por este motivo que pues estamos topando con problemas muy abiertos, muy complejos, muy no solo ligados, digamos, a una línea, ¿no? Por supuesto que están ahí los megaproyectos petroleros de extracción de crudo, de gas convencional, de gas shale, como mencionaba Armando, pero están las plantas eólicas, que también se han señalado mucho aquí. Ojo, no se dijo nada sobre las geotérmicas. La planta geotérmica de Mexicali es la más grande del mundo y ya generó un desbordamiento de la laguna de Lixiviados y destruyó no sé cuántos ejidos, decenas de ejidos que se quedaron contaminados. El problema, vamos a decir, es que la geotermia, que sería tan interesante como solución energética alternativa para México, o la eólica, digamos, podría ser muy noble, o las mini eléctricas, el problema es que todas las hacen a lo bestia. Entonces tienen unas escalas de producción que dislocan el funcionamiento de los territorios, ¿no? Entonces no hay ninguna alternativa de que en México no se vuelva una locura por la escala con la que entran los norteamericanos o sus socios españoles a imponer, digamos, el emplazamiento de hidroeléctricas, de minieléctricas, de geotermia. La empresa Sempra, pues, es la dueña, digamos, de todos los proyectos de energía. Baja California Norte y Sur es la región de más irradiación solar del planeta, ¿no? Así como el Istmo de Tehuantepec es la zona de más viento del mundo. Entonces esa ventaja comparativa está allá, y las empresas están allá haciendo megaproyectos de escalas demenciales. Seguramente lograrán que la energía solar se vuelva nociva por la escala en que la implanten, o sea, algo, digamos, que puede ser tan noble como la propia energía solar. Entonces, bueno, pues están esos proyectos, pero junto a ellos, pues está la gran industria, ya la hemos explicado. está la minería. Nosotros en las investigaciones, digamos, que hemos hecho de todas las bases de datos duras de Secretaría de Economía, estoy hablando de bases en sistemas de información geográfico, no encontramos que ni el 90 ni el 30% del territorio nacional está concesionado a la minería. Esto, quienes lo afirman no lo demuestran. Nosotros en los datos que tenemos, que es cálculo puntual, directo, sobre territorios, lo que tenemos es el 16% del territorio nacional, que es una barbaridad, ¿no? Es una cosa demencial. Obviamente está todo concentrado en la zona de la Sierra Madre Occidental, también en la Oriental hay muchísimo, y por supuesto en la parte central, entre San Luis Potosí y Zacatecas, están todos los yacimientos de litio. Esos yacimientos se perfilan, digamos, como el tercer yacimiento de litio del planeta, ¿no? Por la calidad y la cantidad de litio que concentra, compiten con los cinco centros de litio más importantes del mundo, con los de Bolivia, con los de Chile, con los de Argentina, con los del Tíbet, ¿no? Total, que el minero que los descubrió, que los estaba desarrollando, como era un minero mexicano nacionalista, le dio un infarto, ¿no? Y se murió el año pasado, ¿no? Claro, porque son yacimientos mineros en el corredor industrial automotriz. Eso es las baterías de automóviles eléctricos en ese lugar es estratégico. Y este proyecto nacionalista, que además no solo es litio, sino también es potasio, ¿no? Todas las salinas de Zacatecas y de San Luis Potosí permitirían a México volverse absolutamente autosuficiente en materia de potasio para la producción de fertilizantes. Es descomunal la riqueza minera que hay ahí, ¿no? Bueno, pero además de eso, bueno, somos el segundo productor de plata, somos el segundo productor de bismuto, de florita, el tercero de celestita, el cuarto de wolastonita, de diatomita, de plomo el quinto, de cadmio el sexto, igual que el molibdeno, el séptimo en zinc, en sal, en grafito, el octavo en barita, el octavo en manganeso, el décimo en feldespato, el doceavo en oro y el doceavo en cobre. Ahora, de todos, aunque somos el doceavo productor de oro, en oro es el mineral que más dinero arroja al país. Arroja casi 8 billones de dólares anuales, ¿no? Mucho más que la plata. La plata arroja 4.7 billones de dólares, pero pues significa que México es líder, ¿no? De una o de otra manera, en unos 15 metales. Estados Unidos toma de México 34 metales, ¿no? Es tan importante en abastecimiento de metales de los Estados Unidos como Canadá, ¿no? Esto es muy muy importante. ¿Incluye tierras raras eso? No, México, en México no, que yo me he puesto a investigar, no he ubicado yacimientos de tierras raras. Es, digamos, es la gran búsqueda, porque el 90% de las tierras raras las tiene en monopolio China, y decidió cerrar sus mercados. Entonces están buscando por todos lados los japoneses, que son los principales consumidores de tierras raras, pero dicen que las encontraron en el fondo del Pacífico, igual que los nódulos polimetálicos. Entonces, que van a hacer una extracción por ahí, ¿no? Por ese otro lado. Que es, digamos, ese es un tema muy importante para discutir el problema del extractivismo que está planteando Armando. Es decir, porque hay un agotamiento, no solo hay un pico energético, sino hay un pico minero, hay un pico hidrológico, hay un pico biológico. Los gringos lo llaman el peak everything, ¿no? Hay un pico total en todos lados, y evidentemente esto está desatando una búsqueda de materias primas brutales, una carrera fundamental que se combina con altas tecnologías en el fondo de todos los océanos del planeta, sacando de ahí energía y sacando de ahí minerales. Estamos hablando de 3.000, 4.000, 5.000 metros de profundidad. Por eso es una revolución tecnológica. El diseño de submarinos para sacar de ahí es muy grande, y por supuesto la carrera espacial. Y por eso China habla de que colocan en 5 años en la Luna, y todos están desatados en... O sea, no estoy hablando de Estados Unidos y de la Unión Europea, estoy hablando de China, estoy hablando de la India, estoy hablando de Rusia. Rusia es líder en producción de todos los motores aeroespaciales, de la siderurgia de alto nivel. Pero estoy hablando de Irán, estoy hablando de Pakistán, estoy hablando de Japón. Todo el mundo está, Brasil, está, todos están metidos en la carrera aeroespacial, porque la nueva minería va por allá, ¿no? Y también la obtención de agua. Entonces es un punto muy muy importante. Está en esta gran crisis, está ocurriendo un cambio tecnológico muy muy grande, y es muy importante poner atención a ese cambio tecnológico y a las formas de plusvalía extraordinaria que genera. Es decir, que es tan importante como la sobreexplotación, y tan importante como la sobreutilización de la naturaleza, que no es solo acumulación por despojo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con David Harvey en que toda la acumulación es por despojo. Creo que sí es fundamental, pero hay muchas otras formas de sobreacumulación, de acumulación, que no vienen únicamente del despojo, ¿no? Claro, en el caso de México, por la función que Estados Unidos le ha asignado a México en la competencia con China, aquí no hay plusvalía extraordinaria, aquí hay sobreexplotación del trabajo y sobreutilización de la naturaleza. Pero entonces tenemos que cuidar mucho que esta posición geográfica en la que estamos nos haga proyectar tendencias sobre la complejidad de lo que realmente está ocurriendo en el planeta. Decía, minerales, ¿no? Somos el octavo productor de manganeso, sí, pero todo el manganeso en México está a cargo de Autlán, ¿no? Y hay muchas regiones de México con yacimientos importantes de manganeso. El problema es que el manganeso es uno, es considerado por el Pentágono como uno de los 4 minerales básicos de la gran industria norteamericana, de los cuales ellos no tienen absolutamente nada, es decir, de los cuales son 100% dependientes. Entonces, en ese sentido, para Estados Unidos, el principal abastecedor de manganeso es México, ¿no? México, vamos a decirlo en términos globales, por sus reservas mineras, de las 60 principales regiones mineras del planeta, México está en el lugar 26. No es la gran reserva minera como lo sería África o como lo sería Asia Central. Pero por desregulación jurídica, según explica el Instituto Fraser, es la principal región minera del planeta, ¿no? Digamos, por facilidades que se le otorgan a las empresas mineras. Luego Fraser maquilló sus datos iniciales, porque era un escándalo la información que se coló. Lo han tratado de moderar, pero este punto se observa muy claramente en el caso del manganeso. El manganeso, el principal abastecedor de manganeso, que es, vamos a decir, es un metal de seguridad nacional para el complejo militar norteamericano, el principal abastecedor es México. ¿Qué quiere decir? Que toda mina de manganeso es tema de seguridad nacional de los Estados Unidos. Por poner un ejemplo, ¿no? El mismo caso del litio o de otros metales, ¿no? Tenemos problemas, ya para terminar. Tenemos plantaciones, están las áreas licitadas para transgénicos, que van a ser terribles, y todos los lugares donde ya crecen los transgénicos, por supuesto, sin, sin ninguna regulación, pues eso entra en megaproyectos. Uh-huh. ¿O cómo se define uh-huh. eso? Están las plantaciones energéticas de biocombustibles, están todas las nuevas modalidades de nueva ganadería, hasta las megagranjas de reses, tampoco se habla de las megagranjas de camarón. Están el tema que siempre hemos debatido, los servicios ambientales, que no siempre son lo que se quisiera y se prestan al despojo. Otro tema que nosotros hemos trabajado muchísimo durante los últimos 6 años es lo que nosotros bautizamos como urbanización salvaje, ¿no? Nosotros incluimos dentro de esto, por supuesto, todos los corredores turísticos, ¿no? Con sus escaleras náuticas, etcétera, pero básicamente pues son proyectos de organización del espacio que tenían, digamos, como su cabeza de playa más visible lo que llamábamos las casitas Auschwitz, ¿no? No hay alemanes porque seguro se ofenden. Las casitas geo, las casitas rara, ¿no? Feo, que les llaman así en el MUP, que las hicieron por millones, ¿no? Que son un fraude de vivienda brutal, un fraude ambiental, que ya estalló la burbuja, afortunadamente, pero que han generado una devastación ambiental fenomenal porque han sobreexplotado acuíferos, han generado concentraciones de basura. Como no han hecho tendidos eléctricos, todas se basan en torres de telefonía celular, que son cancerígenas a cual más, que están saturados, es decir, son un infierno el lugar más hermoso en esto es el norte de la Ciudad de México. Ahí se internan y hay 600.000, 800.000, o sea, es un verdadero infierno, ¿no? Chimalhuacán, lugares asociados al asesinato de mujeres, en fin, eso es la cabeza más visible del asunto. Pero ligado a eso, pues, están todos los libramientos, los segundos pisos, los aeropuertos. La Ciudad de México, con sus 4 aeropuertos al norte, al sur, al este y al oeste, fuera de la Ciudad de México, con sus vías rápidas de acceso a los aeropuertos. Están, por supuesto, que no puede haber casas de interés social sin malls, ¿no? Es decir, hay 30.000 malls en el país, ¿no? Y cuando decimos 30.000, no estamos hablando de las convenience stores, o sea, de la 7-Eleven, de las Oxxo, etc. Esas son otras 50.000, ¿no? Que son territoriales, o sea, en un lugar donde hay una Oxxo, ¿no? Es un problema territorial. Una Oxxo prohíbe en las 9 cuadras a la redonda comercio callejero. O sea, multiplíquenla por... O sea, las 50.000 tiendas de conveniencia, multiplíquenlas por 9, en manejo, digamos, de uso territorial, de exclusión de comercio territorial. ¿Eso qué es? Eso, pues, no son megaproyectos, pero es un asalto brutal del comercio. Además de las porquerías que venden, pues, y de las enfermedades que generan por las porquerías que venden, ¿no? Las gasolineras, ¿no? Toda gasolinera tiene una tienda de conveniencia. En el norte del país, toda tienda de conveniencia tiene permiso de vender gasolina. Pero esas están también ligadas a las carreteras, las universidades privadas, los casinos, los centros de convenciones. O por cualquier ciudad que salgan, se encuentran corredores completos, ¿no? De todo lo que les acabo de describir, pues que es todo un asalto. Y ahora, bueno, la moda de este sexenio, con la caída de, digamos, de las burbujas de interés social, pues son las megatorres, ¿no? Que crecen así como condones de plata que se van abriendo en diferentes puntos de la Ciudad de México. Y ahora, bueno, también están hablando de construir teleféricos. Es decir, todo el tiempo lo están buscando, de qué manera hacen mega negocios con especulación del territorio y con construcción de todo tipo de infraestructuras. Un problema fundamental, que estoy de acuerdo con el problema de la escasez que señala Armando, pues es el cambio climático, ¿no? el cambio climático pronostica que el norte del país, que la frontera desértica se corre hacia el sur. El último informe de hace 6 meses del IPCC confirma los datos, es decir, la frontera desértica baja, se baja, ¿no? Secando lagos, no sé, generando desastres, y en el sur suben los huracanes. Los huracanes, la principal zona de huracanes del planeta es lo que se llama el Mediterráneo Asiático. La segunda es el Caribe y la tercera es el Pacífico Mesoamericano. Entonces México, o sea, Mesoamérica, propiamente Mesoamérica, está entre la segunda y la tercera zona de huracanes del planeta. Digo, en eso se basa el Altépetl, esa riqueza de agua que capturan, digamos, nuestros ejes neovolcánicos, ¿no? Entonces eso va a subir, la cantidad de agua que se va a precipitar ahí va a subir, con los problemas que ya sabemos, inundaciones, o sea, que en una tarde llueve lo de 3 meses, ¿no? En unas cuantas horas. Entonces no hay cerro que aguante, es decir, todo se inunda, se deslava, etc. Yo, tratando, digamos, de pensarlo todo de conjunto, veo que el principal problema, y con esto concluyo, el principal problema es el problema del agua, ¿no? El problema como ellos se lo están imaginando. La producción de un automóvil se discute, ¿no? Yo no lo tengo claro, tampoco lo he profundizado mucho, pero cuando lo investigué, encontré que, digamos, en un escenario moderado, los que hablaban, digamos, de la huella de agua de la industria automotriz, decían que un automóvil consumía 400 mil litros de agua, ¿no? Cada automóvil. Y los que hablaban, digamos, del escenario alto, hablaban de que cada automóvil consumía 1 millón de litros de agua, ¿no? Entre 1 millón y, digamos, 500 000, ¿no? Bueno, somos el octavo país productor de automóviles, queremos ser el séptimo. Producción de aviones, consumo de agua. Producción de gas fracking, pues el agua, brutal, el consumo de agua del gas shale. Las reservas son fenomenales, somos el quinto país de reserva de gas lutita en el planeta, ¿no? Las reservas de gas lutita, claro, es todo Tamaulipas, Nuevo León, un poquito de Coahuila, pero baja todo Veracruz, la Sierra Norte de Puebla, se sigue hasta el sur de Veracruz y entra hasta Chiapas, no en la región de la selva, sino en la región de Soconusco. En todos lados están perforando ya, va muy avanzado, y eso es un consumo y un dislocamiento hidrológico brutal. La minería, pues ya todos lo saben perfectamente lo que es el consumo de agua. Es decir, las megagranjas, el consumo de agua, todo lo que es ganadería intensiva, como ejemplo, bueno, pues el valle, la cuenca Independencia, en el norte de Guanajuato, la mitad sur es producción de automóviles y gran industria, la mitad norte le pertenece a Usabiaga, que tiene 300 pozos de su propiedad, todo para agricultura de exportación, de ajo, de brócoli, etcétera. Es una depredación brutal, todo el mundo tiene fluorosis, todo el mundo se le están disolviendo los huesos en decenas de pueblos, los dientes no se les ven, los huesos se les deshacen, porque todo el agua tiene flúor y tiene arsénico. El agua buena es toda para exportación. Entonces todos los proyectos de los que estamos hablando, de turismo, de lo que quieran, de urbanización salvaje, todos son de alto consumo de agua. ¿De dónde putas la van a sacar en condiciones de cambio climático? Es decir, en condiciones de escasez creciente en la parte norte y de una precipitación extraordinariamente caótica e inmanejable en el sur. Yo lo que observo es que justamente por eso lo que se está imponiendo en este caso son los megaproyectos hidrológicos. O sea, represas para captura de agua, ¿no? Trasvases de escalas monumentales y plantas de tratamiento. Háganme cuenta, lo que es Guanajuato-Querétaro, que es el nuevo gran corredor industrial yunquesco, ¿no? Pero ahí están los huevos también, hasta los chuchos están en el yunque. Bueno, pero desde antes en ese corredor pues necesitan agua. Guanajuato y Querétaro tienen una escasez brutal de agua, hay una sobreexplotación de acuíferos. ¿De dónde la van a sacar? Toda la Sierra Madre Occidental en la región huichola, las áreas naturales no tienen que ver nada con la protección de la biodiversidad, todas son áreas de captura de agua. Toda la captura la tratan de escurrir y meter en los sistemas de presas de Jalisco y desde Jalisco trasvasarla hacia Guanajuato. Es de lo que están hablando en la meseta Purépecha. Ese es el proyecto de manejo del agua del Estado de México y de la Ciudad de México, que ya no entra al Valle del Mezquital como aguas sucias, sino es toda la maneja en Atotonilco Slim, ¿no? Y la venderá como agua limpia para uso industrial en el corredor aeroespacial. Pero también entiendo que esto es lo que está ocurriendo en Hidalgo y lo que está ocurriendo en San Luis Potosí. Es decir, todo el corredor, vamos a decir, industrial, Querétaro, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, requiere de un entorno de 8 estados abastecedores de agua. Es decir, se están modificando las escalas, ¿no? En el manejo del agua. Yo pienso que, digamos, el tema clave de las locuras de destrucción que están armando son empresas transnacionales, ¿no? Son empresas transnacionales. Pues sí, Slim tiene ahí algunos negocios, Peñoles, el Grupo México, pero el 80% son empresas transnacionales, ¿no? Y no son solamente extractivas, ¿no? Son de gran industria. Gracias. Agradecemos mucho la ponencia, Andrés.